Canto Maestro. El programa de la cetera. Empezábamos el programa con una frase: nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre generaría tanto odio de una élite que se harta de tirar comida a la basura todos los días. Lula da Silva. Y vamos a hablar de este tema, de la denegación del habeas corpus que hizo el Supremo Tribunal Federal de Brasil con un periodista especializado en temas internacionales, que ha seguido mucho lo que pasa en nuestro país hermano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín Granoski, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, va, como todos preocupados, ¿no? Todos los, decía al principio, los movimientos populares, los partidos populares, por este nuevo golpe, ¿no? A la democracia en Brasil. ¿Por qué no nos haces un análisis de tu visión sobre este fallo? Es una otra etapa, es otra, parezco traduciendo el portugués, una otra etapa ya, lo mío ya es grave. Después de haber escuchado a la Corte Suprema brasileña hasta muy tarde anoche, pasadas las 12. Es otra parte, digo, es otra etapa. Es un golpe, es la segunda etapa del golpe recargada. Y cuando uno dice golpe, en Brasil dice golpe, no se sintió figurado. Ya hubo un derrocamiento de un gobierno sin elementos para el juicio político, Dilma 2016, y ahora lo que hay es directamente el intento de proscripción de Lula. Cuando estamos hablando de intento de proscripción, a mí me parece que hay que ponerlo en su dimensión. Lula no es solamente un líder popular importante y un expresidente histórico para Brasil, por la recuperación de la autoestima del pueblo brasileño, por el acceso al consumo, por el acceso a la educación, por todo el relato que se puede hacer de hechos y conquistas a partir del 1 de enero del 2003, cuando Lula asumió el primer mandato. No es solamente eso, es también el candidato a las elecciones, capaz de ganar las elecciones del 7 de octubre, las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Quiere decir que proscribir a Lula es proscribir al posible presidente de Brasil. Eso es para mí una parte de la dimensión. Obviamente la proscripción o el intento de proscripción hasta ahora, y la denegación del habeas corpus tiene que ver con eso, es extirpar de raíz todo lo que pueda tener una relación directa o incluso remota con la justicia social, pongámoslo en esos términos, o con Petrobras o con las empresas del Estado, o con los bancos que financian el desarrollo. El proyecto, como decía Marco Aurelio García, es no solamente un proyecto neoliberal, sino un proyecto con herramientas políticas para que ese neoliberalismo pueda ser sostenido en el tiempo. Esa es la novedad de lo que está pasando, que tiene consecuencias muy duras para Brasil y consecuencias muy duras para el resto de Sudamérica y de América Latina. Claro, porque este golpe, este impedimento de la justicia acosada por, bueno, partidos de derecha, medios de comunicación y hasta por militares. Perdóname, sí, que te interrumpa. Dale. Hay una visión argentina con la que yo no coincido. La justicia no es acosada por los militares. el aparato judicial es la principal herramienta y los militares están subiendo a esa herramienta. Está sucediendo una cosa distinta. Es decir, no es que ayer el 6-5 fue por presión militar. El 6-5 en contra de Lula se venía y los que están articulando el poder, los grandes medios, sectores de la justicia, la banca internacionalizada, incorporaron o vienen incorporando cada vez con mayor importancia al factor militar. Perdóname que haga ese matiz, pero me parece importante para ver inclusive diferencias entre unos y otros países. No, por eso te llamamos a vos, que estás en el tema y que sabés mucho más. O sea, el tema militar brasileño es gravísimo. Sí. Porque hay un general de reserva y el jefe del ejército dando opiniones políticas en público y opiniones políticas que, en un caso con todas las palabras y en otro sin todas las palabras, tienden a reforzar esta etapa del golpe. Eso es gravísimo. Lo que digo es que el ejército se suma a un proceso que ya venía. Por eso, ¿no? Pero es un granito. Lo que digo, Martín, que es un granito de arena más. Los medios, partido de derecha y también... Exactamente. Ahora está eso, exactamente. Cartón lleno sería, tal cual. Bueno, y para terminar, la última, Martín... ¿Qué significaría? Porque, a ver, más allá de Brasil, vos algo lo dijiste en tu análisis, pero también es un golpe a Latinoamérica para que aquello... Sí, claro. A ver. Sí, claro, mirá, primero hay una cosa. Pensemos en la Argentina. En la Argentina ya tenemos ejemplos, pero si en Brasil puede ir preso un señor con el máximo nivel de popularidad histórico y actual de Brasil, que además fue condenado por chismes y por rumores y sin pruebas, porque eso es lo que es la condena de Lula en primera y en segunda instancia, es decir, fue condenado porque presuntamente recibió como coima un departamento del cual no hay ninguna prueba de que sea suyo. Es decir, a mí me parece que sería el fallo, más o menos. Claro. Si eso es así, cualquiera puede ir preso en Brasil. Si eso es así, cualquiera puede ir preso en cualquier país o en casi cualquier país de Sudamérica. Por ejemplo, en la Argentina. Y hay otra cosa a tener en cuenta, que es la prueba constante de los sectores conservadores. Los sectores conservadores actualmente, yo creo que siempre, pero actualmente me parece que más, actúan como los grandes empresarios. El gran empresario supone que el mercado, por definición, es todo suyo. Después resigna parte del mercado, en todo caso, a la competencia, al Estado, pero arranca pensando, esto es absolutamente mío, el 100% es mío. Bueno, el razonamiento político de los sectores conservadores o ultraconservadores hoy es el mismo. La política es toda mía, el Estado es todo mío y obviamente el mercado es de los intereses que yo represento como líder conservador. Cualquier disputa la tengo que extirpar, digo, lo que hay como nuevo es la necesidad por parte de los conservadores de extirpar algo porque ya existió y ya gobernó, además de todo. Es decir, no es solamente una potencialidad. Es la posibilidad o de una vuelta o de otra etapa o de un ciclo diferente, digamos. Que este ciclo conservador no se corte, esa es la apuesta. Y hasta ahora, cosa a tener en cuenta en el análisis, lamentablemente es así, uno lee la voluntad de Lula, es Lula, la lucha continúa, el propio Lula dice, yo hablaré a través de la voz de ustedes, pero una de las cosas preocupantes de la situación brasileña, y me parece que es realista decirlo y definirlo, es que el nivel de respuesta es infinitamente inferior al nivel de ataque. Si Lula se presentara hoy a elecciones, ganaría en primera vuelta. Si hoy fuera la segunda vuelta, Lula también ganaría la segunda vuelta. Pero nunca hay más de 100.000 personas en la calle, nunca hubo más de 100.000 personas en la calle desde que comenzaron los ataques, arrancando por el derrocamiento de Dilma Rousseff en el 2016. Y entonces ahí es un tema de que el gran empresario que quiere el 100% del mercado dice, si yo puedo tener el 100%, ¿por qué voy a resignar? Si no corro ningún riesgo, ni me corre nadie. Bueno, el problema es que está sucediendo eso en Brasil, y que es un tema grave analizar. Yo no digo que eso va a seguir, no estoy haciendo pronósticos. Uno nunca puede saber lo que pasa en el futuro y los pueblos a veces se despiertan, se iluminan, dan saltos de conciencia. Lo que digo es que hoy el nivel de conciencia es más bien, tiene más bien una traducción pasiva y no activa. Ese es un enorme problema para Brasil y para nosotros. Martín Granowski, muchísimas gracias por este análisis. Un abrazo enorme. Gracias a vos, abrazo. Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza en la naturaleza. Será, será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes. Más voces del homenaje a personalidades y organismos de derechos humanos a 42 años de golpe que hizo Cetera. Vamos a escuchar a Alfredo Giglione. Yo tengo 76 años y sigo militando y sigo enseñando, porque amo la docencia, hago ayuda escolar en villas muy humildes de Paraná. Cuando yo era chiquito, mi mamá, mi abuelita me decían, tenés que rezar y tenés que acordarte de la Virgen María, viste, qué sé yo. Pero ahora, como yo me acuesto naturalmente y porque quiero, recuerdo a compañeros que no están acá y son los que tendrían que estar recibiendo este homenaje, ¿no? Que están muertos. Y bueno, al recibirlo, yo quisiera decirles que en realidad no lo estoy recibiendo yo, sino que están recibiendo conmigo esos fantasmas que de noche me acompañan, y no para asustarme, porque por ejemplo Elsa Díaz, una compañera que murió heroicamente, ella murió y su hijita de 8 meses que tenía la panza me diría, viejo, ¿cómo van las cosas? ¿Qué hiciste hoy? Si yo no tuviera una respuesta, les juro que me moriría en 2 o 3 días. Por eso digo, porque amo la vida, quiero seguir viviendo, y pienso que seguir viviendo no es sentarse en un sillón y amacarse mientras uno tenga vida para hacer algo, ¿no? Bueno, y quiero mencionar a algunas de esas compañeras que fueron docentes y entregaron su vida heroicamente por sus principios, por la patria, ¿ves? Una de ellas, Elsa Díaz. Otra, algunas no me voy a acordar, Mabel Fortana, no me voy a acordar por la batata que me entra a hablar, ¿viste? Alicia Ramírez, que murió heroicamente, ella y su compañero. Y la Gorla Paumer, que no me acuerdo el apellido. Y bueno, no me acuerdo cuántas más. Un número 4, que realmente son cosas muy grandes y estoy seguro que van a invadir este espacio y para emocionarnos a todos. Nada más. Gracias. Era Alfredo Giglione en el acto homenaje de Cetera, 42 años del golpe, a personalidades y organismos de derechos humanos. Y estamos en comunicación con Sonia Lesso, secretaria general de Cetera. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, quería que nos comentes. Jornada Nacional de Lucha de Cetera ayer 4 de abril, a 11 años el asesinato de Carlos Fuente Alba, pero además con el reclamo de paritaria nacional docente, sin techo, ley de financiamiento, y además de esa jornada nacional, un paro provincial de 48 horas y una multitudinaria marcha en Santa Fe, ¿es así? Sí, es así, en el marco de la Jornada Nacional de Protesta planteada por Cetera. Muchos de nuestros sindicatos llevamos adelante también reclamos que tienen que ver con lo provincial y con lo sectorial, en un año que yo diría está marcado brutalmente por el techo a las paritarias, ¿no? Lo que se está viendo en cada una de nuestras provincias, se está viendo hoy con la multitudinaria marcha de Suteba y de los compañeros del Frente Gremial Bonaerense en provincia, lo que seguramente vamos a ver mañana en Capital Federal, lo que vimos ayer en Santa Fe, en Neuquén, en Jujuy, en Chubut, está siendo lo que es el rechazo unánime de la docencia argentina al intento de imponer techos salariales muy por debajo de la inflación. Esta semana se conoció ya el índice que estipula el Banco Central y ya hablan de una inflación del 20%. Hay que recordar que ellos primero dijeron el 15%, del 15% pasaron al 17%, y ahora el propio Banco Central, no la CETERA, no la CTA, está planteando que la inflación proyectada para este año va a ser de 20. Nosotros entendemos que va a ser superior porque ya están previstos aumentos de tarifas para este mes de abril. Está hablándose de un aumento, de una disparada del dólar que, como siempre, se termina trasladando a los precios de la canasta alimentaria. Es decir, un momento donde nuestro pueblo, no solamente los maestros como parte de un pueblo que resiste y que sufre, estamos peleando, quizás como pocos sectores, junto con los trabajadores bancarios y otros sectores que están defendiendo el salario, estamos peleando porque el salario no sea subsumido, y en muchos casos, como en el caso de Chubut, que se pague el salario. Es decir, volvemos a una situación en poco tiempo, lamentablemente, muy parecida a la que nosotros vivimos en los años 90, muy parecida. Ayer recordábamos en el acto en Santa Fe, que, como vos decís, fue un parazo, un paro con un 98% de acatamiento a pesar de las amenazas, los aprietes, las presiones, las amenazas de descuento, una circular que sacaron para amedrentar a los docentes para que no llevaran adelante el día de paro. Bueno, ayer el paro fue total en Santa Fe. Lo hicimos junto a nuestros compañeros de SADOP y a los compañeros de ATE, que somos los que rechazamos en la provincia de Santa Fe el aumento salarial planteado en dos cuotas, del 16.9, 17 en dos cuotas. Y se veía muy claramente el reclamo de la docencia, fundamentalmente por un tema que es tan sencillo y tan claro de entender y que tiene que ver con lo que está haciendo el aumento de las tarifas a todos los sectores de la sociedad. En el caso nuestro, en la provincia de Santa Fe, la luz está a cargo de una empresa que es la empresa provincial de la energía, es decir, es una empresa pública que en los 90 no lograron privatizar. En el caso de Santa Fe, la tarifa de luz es más alta de lo que va a cobrar un maestro de aumento en el primer tramo. Entonces, cuando uno pregunta, o cuando los periodistas nos preguntan por qué la bronca o por qué el paro y todo lo demás, bueno, hay que mostrarle los recibos de luz. Y esto es lo que está pasando en todo el país. Claro. Y en ese sentido, creo que en eso se enmarca la Jornada Nacional de Protestas y también todos los preparativos de lo que va a ser la Gran Marcha Federal Educativa que estamos terminando de definir en esta semana. Sonia Alesso, secretaria general de CETERA, gracias, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo. Un abrazo a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Hay que atreverse. Atreverse otra vez. Y seguir atreviéndose. Palabras maestras. Palabras maestras. Después del pan, la educación es la primera necesidad de la gente. George Danton. Palabras maestras. Palabras maestras. Bueno, antes de olvidarme, hoy se estrena en el Gomón, Cine Gomón, Rivadavia 1635, La educación en movimiento. Va a estar en el cine esta película documental, homenaje también a Carlos Fuente Alba. Y bueno, los invitamos, si no es hoy, cualquier día, para ir a ver La Educación en Movimiento. Vamos, nos estamos yendo, vamos a escuchar ahora parte del discurso de Sandra Rodríguez en el acto de ayer, 4 de abril, en Neuquén, a 11 años del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Solamente decirles, estando en casa, atrás de la pantalla, o pasando 11 años, porque ver a esos compañeros en las bicicletas no es fácil para quedarme en casa, porque sé que ellos están ahí. Tampoco es fácil los que se levantaron a las 3 de la mañana para armar este gran escenario. Tampoco es fácil para esos compañeros que en todos los lugares del país están llevando a cabo unos conflictos terribles sobre salarios, sobre derechos. Están también recordando a Carlos con el dolor, con la contradicción de que por todo lo que peleó Carlos, hoy tenemos que volver a salir a pelear. Porque no tenemos un SOBI provincial, ahora tenemos un SOBI nacional. Yo lo advertí, les advertí, tengamos fuerza, abramos el camino, construyamos políticamente. ¿Qué es la verdadera causa Fuente Alba? Es ponerle límites a los soberbios, a la militarización de las provincias, a decir que no queremos la gendarmería acá en Neuquén, no queremos Santiago Maldonado, no queremos represión. Queremos gobiernos que escuchen, que sean democráticos y que se sienten a hablar en las paritarias con todos los trabajadores que hemos conquistado ese derecho. Muchas gracias, compañera. Gracias a los ciclistas que hicieron todo ese recorrido y a todos los dirigentes que hoy están presentes. Muchas gracias. Era Sandra Rodríguez en el acto de ayer, 4 de abril, a 11 años del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, el acto en Neuquén. Y vamos a despedirnos hasta el jueves que viene, escuchando una voz entrañable, diciendo que en la causa Carlos Fuente Alba, en el pedido de justicia, además de sumarse organizaciones sindicales, sociales, nacionales, internacionales, también muchos trabajadores de la cultura se expresaron por justicia. Nos despedimos hasta el jueves que viene escuchando este relato del maestro Alfredo Alcón para el maestro Carlos Fuente Alba. Hasta el jueves que viene. Seguramente estás contemplando este abrazo que te damos. Este pedacito de ternura que quisimos darte a vos y a los tuyos, desde la simpleza de lo que somos, desde este guardapolvo blanco que nos enorgullece. Carlos Fuente Alba, las tizas se mancharon de sangre. Las mismas tizas seguirán escribiendo memoria, seguirán exigiendo juicio y castigo. Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre.